alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, Jehová. Tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré y amigos en Cristo Jesús. Reciba cada uno de ustedes muchas bendiciones en Cristo Jesús y sean por supuesto muy bienvenidos a recibir palabra de Dios hoy. Hoy lunes, día de alabanza y adoración a Dios. Amén. A Él a quien, por supuesto, nosotros les honramos y les alabamos en su programa del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto usted sabe que es por Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. ¿Para qué creó Dios la tierra? Fíjese, mi querido hermano, vecinos y amigos en Cristo, fíjese que Jehová Dios diseñó la tierra para que los seres humanos vivamos en ella. Porque cuando creó a Adán y Eva, hermanos, la primera pareja humana no fue para que poblaran los cielos. Dios ya había creado a los ángeles

agradecimiento le sirvo a mi Señor. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, vecinos y amigos. Ustedes que están en la sintonía de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial, no estamos solos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, claro que sí. Gócense harto en el Señor, porque ahora que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo con toda libertad, porque hay algunas partes que ya no pueden alabar ni glorificar el nombre del Señor. Nosotros, gracias a Él, hermano querido, podemos hacerlo. Amén. Fíjese usted que la Municipalidad de Concepción avisa que en el CEFAN Juan Soto Fernández se están entregando los juguetes a los niños o niñas de 3 añitos y meses. Aquellos que están inscritos, por supuesto, y que esa entrega de esos juguetes será hasta el día 23 de diciembre. Así que todas las mamitas o papitos que hayan ido a inscribir ahí al CEFAN Juan Soto Fernández a sus niñitos, pueden ir a retirar aquellos juguetes. No dejen para última hora estas cosas, porque eso me lo avisaron hoy día en la mañana, para que le informara a ustedes, mis queridas hermanas, vecinas y amigas que están en la sintonía, para que alcancen en la mañana, ¿no es cierto?, a retirar esos juguetes, ¿ya? Para que no los devuelvan, por supuesto, porque son juguetes para los niños de la población Pedro del Río Señarto con sus alrededores. La semana pasada hermanos, estuvimos conversando un poquito del el rescate, que es el mayor regalo de Dios, ¿cierto? Para los que escucharon el programa la semana pasada, ¿no es cierto? Les puedo decir que vamos a continuar con este tema, que es muy largo, como para que lo vayan entendiendo, por supuesto. Vamos a tocar el tema de qué es ahora, qué es el rescate, ¿ya? En pocas palabras, mis queridos hermanos, el rescate es el medio que Jehová Dios emplea, hermanos, para liberar o salvar del pecado y la muerte a la humanidad, ¿ya? Según Efesios 1:7. La clave, mis hermanos, la clave para entender esta enseñanza bíblica está en lo que sucedió en el jardín del Edén. Amén. Solo si comprendemos qué fue lo que Adán perdió al pecar, no haremos nosotros una idea del el gran valor que tiene para nosotros el rescate. Cuando Jehová creó a Adán, hermanos, le dio algo muy valioso, ¿ya? Que es la vida humana perfecta. Amén. Piense en lo que eso significaba para él. Con un cuerpo y una mente perfectos, que nunca se enfermaría, que nunca envejecería y nunca moriría, hermanos. Pero además, disfrutaba, hermanos queridos, de una relación especial con Jehová. Amén. Fíjese que la Biblia nos dice que Adán era hijo de Dios, según Lucas 3:38. Por lo tanto, hermano querido, entre Dios y Adán existía una relación muy estrecha, como la que existe hoy en día entre un padre cariñoso y su hijo. Amén. Porque en efecto el Creador se comunicaba con su hijo terrestre, le encargaba tareas que lo harían feliz y le explicaba qué esperaba de él, según Génesis 1, 28, 30, 2, 16, 17. Hermanos, hermanas, Adán fue hecho a la imagen de Dios. Fíjese, Adán fue hecho a la imagen de Dios, según Génesis 1, 27. Esto, hermanos, no quiere decir que tuviera la misma apariencia que Dios. Así como aprendimos también anterior, los capítulos anteriores de este libro, Jehová, hermanos queridos, es un espíritu invisible. Amén. Invisible, hermanos queridos, según Juan 4:24. De modo que él no tiene, hermanos, un cuerpo de carne y huesos. Por lo tanto, Adán, hermanos queridos, estaba hecho a la imagen de Dios. En otro sentido, hermanos, en el sentido de que había sido creado con cualidades como las que tiene Dios, que son amor, sabiduría, justicias y también poder, entre otras. Además, hermanos queridos, era como su padre, que en otro importante aspecto tenía libre albedrío, ¿ya? Es decir, podía tomar sus propias decisiones, así que no era ninguna máquina que solo puede hacer aquello para lo que había sido fabricada o programada. Al contrario, podía, hermanos, hermanas, podía decidir por sí mismo y escoger entre el bien y el mal. Gloria al Salvador, porque él había resucitado.

dejándote sin poder ver que Cristo contigo está. No sabes que al que pide recibe, y al que busca también le hallará, que al que llama con fe se le abrirá. Está aquí el que quiere tu vida sanar, el que quiere saciarte de vida y verdad, el que quiere llenarte de felicidad. Está aquí el que quiere tu voz escuchar, el que quiere oír de tus labios clamar, el que quiere estrecharte en sus brazos. Está aquí el que quiere tu vida sanar, el que quiere saciarte de vida y verdad, el que quiere llenarte de felicidad. Está aquí el que quiere tu voz escuchar, el que quiere oír de tus labios clamar, el que quiere estrecharte en sus brazos más y más. Está aquí, está aquí. ¿Te acuerdas, hermano, de aquella mañana, cuando aquellos hombres le crucificaban? Amén, amén, amén. Mi disculpa porque estaba, por supuesto, conversando ahí con René Godoy de por allá de San Pedro, por supuesto, así que estábamos ahí. Bueno, él como siempre le envía cariñosos saludos a todos quienes están en la sintonía escuchando su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Así que muchas gracias a René Godoy por escucharnos, por supuesto, escuchar palabras de Dios, alabanzas bonitas también. Y yo sé que ahí también está Pablito Astudillo, Don Mario, ¿no es cierto? Y Iván Reyes también está. A lo mejor está con él, reunido también. Así que Dios les bendiga mucho a estos jóvenes, ¿no? Nosotros estamos, hermanos queridos, en el tema ¿qué es el rescate? ¿Amén? Fíjese que si hubiera elegido obedecer a Dios, habría vivido para siempre en el paraíso terrestre. ¿Ya? Pero está claro, mi hermano, que Adán, fíjese usted, pagó muy cara la desobediencia a Dios. ¿Amén? Pues fue condenado a muerte. Porque aquel pecado le costó la vida humana perfecta con todos sus beneficios. Según Génesis 3, 17, 19. Pero por desgracia, mis hermanos, no solo la perdió para él, sino que también para sus futuros descendientes, hermanos, o sea, nosotros. La palabra de Dios dice, por medio de un solo hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Y así, hermanos, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado, según Romanos 5:12. En efecto, mis hermanos, todos nosotros hemos heredado de Adán el pecado. Y por eso, hermanos, la Biblia nos explica que Adán nos ha vendido junto con él. Amén. Haciéndonos esclavos del pecado y la muerte, según Romanos 7:14. Para Adán y Eva, hermanos, no existía ninguna esperanza. Amén. Pues ellos habían desobedecido a Dios por voluntad propia. Pero sin embargo, ¿qué sucedería, mis hermanos, con sus descendientes, que entre ellos estamos nosotros? Jehová, hermano, Jehová Dios decidió salvar a la humanidad. ¿Mediante qué cosa? Mediante el rescate. ¿Y en qué consiste, hermanos, un rescate? Básicamente, hermanos queridos, en dos cosas. En primer lugar, es el precio que se paga para recuperar una cosa o liberar a una persona. Como un rehén, por ejemplo. Y en segundo lugar, en la Biblia, un rescate es el precio que cubre o paga el costo de algo. Amén. Como los daños sufridos por una persona. Por ejemplo, si alguien provocaba un accidente, hermanos, tenía que pagar la cantidad justa que correspondía al valor de los daños producidos. Amén. Tal como hemos visto, hermano querido, Adán nos causó a todos nosotros una enorme pérdida. ¿Cómo sería posible, hermanos, cubrir el costo de tal pérdida y liberarnos de la esclavitud del pecado? ¿Cómo sería posible hacer eso, hermanos? Porque el rescate que proporcionó Jehová, hermanos, y la manera como puede beneficiarlos a nosotros, lo vamos a ver un poquito más adelante. Muestra el camino. quiero vivir un día a la vez. Aleluya. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Amén, claro que sí, mi pensamiento eres tú, Señor. Así debe ser siempre, debemos estar pensando siempre en el Señor. Amén. Oiga, fíjese que también, aparte de René Godoy de por allá de San Pedro de la Paz, ¿no es cierto que lo está escuchando? También nos están escuchando nuestro hermano José Genaro Mora, junto con su querida esposa y cada uno de sus hijos. Así que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ellos, como el Señor bendiga también a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa y a Darlis Bustamante también. Bendiciones también para Hilda Poblete, para María Delgado, para Erna España, para cada uno de sus hijos y cada uno de sus nietos. Dios los bendiga. Y Dios bendiga también a Erna Alejandra, a su esposo y a su querida hija. Muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Así que Dios te bendiga mucho, Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Y por supuesto, muchas bendiciones para toda la familia Olaves Montoya. Que Dios les bendiga mucho. Dios bendiga también a nuestro hermano quien nos llamó, nos saludó, ¿no es cierto? Lo hemos saludado, lo vamos a volver a saludar porque está en la sintonía, René Godoy. y muchas bendiciones también para su querida esposa Flor Santander y para su querida hija también, que Dios les bendiga mucho. Y Dios bendiga al tío Nacho y a su familia, por supuesto, muchas bendiciones. Bendiciones también para Héctor Ambiado, quien está escuchándolo, y también para Luis Garrido, quien también está en la sintonía. Bendiciones también para nuestro hermano Luis Morales Mora y para toda su familia, muchas bendiciones. Y bendiciones, por supuesto, también para Rodolfo Rorri, ¿no es cierto?, y para toda su familia que también nos están escuchando. Y el Señor bendiga a todos los que están, por supuesto, de cumpleaños en el día de hoy. Y, por supuesto, de santo. Según el santoral, hoy día es San Urbano. No sé ese nombre, pero es San Urbano. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que lleven por ese nombre Urbano. Muchas bendiciones. Dios les bendiga con estas alabanzas. Ya no le encontraron. Y te convida con dulce afán. tierno diciendo Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. A esta hora llega a ustedes Espacio Cívico. Hoy presentamos La Democracia. Desde 1990, Chile vive en democracia. El gobierno del pueblo y para el pueblo, y que más allá de la definición ideal, apunta a que el poder político, la soberanía, corresponde a los ciudadanos que periódicamente los delegan en autoridades que escogen con elecciones libres e informadas. En las elecciones todos participamos a través de un voto, instancia en la que el ciudadano, que es la persona habilitada para votar, marca una preferencia o ninguna si se... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento. Amén. El Señor los bendiga. Y, por supuesto, mis disculpas, mis queridos hermanos, por tenemos algunos problemitas técnicos, esos que no nos faltan los días lunes, ¿cierto? Pero Dios es más poderoso que el demonio, ¿cierto? ¿Amén? Amén, claro. Estamos en este tema de qué es el rescate. Estamos ya en la parte 3. Fíjese que... pero antes se me había olvidado porque me van a tirar la oreja también, ¿no es cierto? La memoria mía no es nada muy buena. Fíjese que en el día de ayer estuvimos ahí en la casa de la hija porque ayer ella estuvo de cumpleaños. Así que, por supuesto, le debo yo los saludos. Le dije que la iba a saludar aquí por la radio, por supuesto, para que ella escuche su saludo. Así que el Señor te bendiga mucho, Erna Alejandra, por este año más también que Dios te regaló. Hermanos, estuvimos ayer con ella, así que muy bendecida de parte del Señor nuestra hija, bien de salud, que es lo más importante, ¿no es cierto?, junto a su esposo y a sus hijos. Así que Dios te bendiga mucho. Yo sé que estuviste contenta, alegre en el día de ayer, junto con todos nosotros, que gracias a Dios pudimos ir a acompañarte. Así que muchas bendiciones para ti, Erna Alejandra, por tu cumpleaños, por supuesto, que tuviste en el día de ayer. ¿Cómo proporcionó Jehová el rescate? Lo que se perdió, hermanos queridos, fue una vida humana perfecta. ¿Amén? Por eso, hermanos, para recuperarla, no bastaba con ofrecer la vida de ningún ser humano imperfecto. ¿Amén? Según Salmo 49:7-8. Se necesitaba un rescate que tuviera un valor equivalente a lo que se había perdido. ¿Amén? Así lo señalaba el principio de justicia perfecta, esta que se expone en la palabra de Dios. De acuerdo con ese principio, mis hermanos, había que entregar alma por alma. ¿Ya? Alma por alma. ¿Ya? Porque así, hermanos queridos, ¿qué podría cubrir o pagar eso, el valor del alma o vida humana perfecta? Que Adán, hermanos, perdió. Porque el rescate correspondiente que se necesitaba era otra vida humana perfecta. Amén. Según 1 Timoteo 2:6. ¿Cómo proporcionó Jehová el rescate? Envió a la tierra a un ser perfecto, uno de sus hijos espirituales, hermano. Pero no envió a cualquiera de ellos, sino al que más amaba, a su hijo unigénito, según 1 Juan 4, 9, 10. Este dejó de buenas ganas su hogar celestial. Así como vimos en el capítulo anterior, Jehová, hermanos, realizó un milagro al hacer que la vida de su hijo pasara a la matriz de María. Amén. Porque gracias al Espíritu Santo de Dios, Jesús nació como ser humano perfecto, libre de la condena del pecado, según Lucas 1:35. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que un solo hombre fuera el rescate de muchos? Sí, de millones de seres humanos. Pues bien, ¿cómo llegaron todos ellos a ser, hermanos, pecadores? Recuerde que Adán pecó y de este modo perdió su posesión muy valiosa, hermanos, que es la vida humana perfecta. Una posesión, ¿no es cierto?, que ya no pudo pasar a su descendiente, y lo único que pudo transmitir fue el pecado y la muerte. Amén. Jesús a quien la Biblia llama el último Adán, tenía, hermanos, una vida humana perfecta y nunca pecó. Amén. Según 1 Corintios 15:45. En cierto modo, Jesús tomó el lugar de Adán para salvarnos. Obedeció a la perfección, fíjese usted, a su padre y sacrificó o entregó, hermanos, su vida perfecta. Porque así pagó el precio, hermanos, el precio necesario para cubrir el pecado de Adán. Y nos dio a nosotros una esperanza también a sus descendientes, según Romanos 5:19 y 1 Corintios 15:21, 22. Mas nunca creyeron. Ahora estoy sirviendo a Cristo y prometo no cantarle a ese mundo malo del cual yo salí, porque estoy agradecido. Él a mí me haya escogido y en mis tiempos malos esté junto a mí. No encuentro ni un reproche. Qué bueno es Dios. Nunca le voy a fallar. Qué bueno es Dios. Él es mi día y mi noche, de él no encuentro ni un reproche. Qué bueno es Dios. Nunca le voy a fallar. Está la bendición de Dios, el camino se hace corto, la distancia no se ve y la carga no se siente. Cuando está la bendición de Dios, el andar no se hace duro, el llorar no es de amargura, y los pasos van seguros. Quiero llenarme de tu santa bendición para vivir, vivir en paz. Quiero llenarme de tu santa bendición para vivir, vivir en paz. ¡Aleluya! Cuando está la bendición de Dios, el camino se hace corto, la distancia no se ve y la carga no se siente. Cuando está la bendición de Dios, el andar no se hace duro, el llorar no es de amargura y los pasos van seguros. Quiero llenarme de tu santa bendición para vivir, vivir en paz. Quiero llenarme de tu santa bendición para vivir, vivir en paz. Quiero llenarme de tu santa bendición para Amén. Ya estamos en la palabra de Dios. Vaya por supuesto a buscar su Biblia, usted que está escuchándolos, para que podamos leerla juntos, ¿no es cierto? Y saber y comprender qué es lo que nos va a entregar nuestro Señor a través de su palabra. ¿Ya? Si la tiene a mano, usted la puede abrir y buscar, por supuesto, Jeremías 17, y le vamos a dar lectura del 7 al 12, ¿ya? Jeremías 17, y le damos lectura del 7 al 12. Ponga usted mucha atención, porque es palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras también. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en sus postrimería será insensato. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santo. Si llegó la noche, Otra vez el Señor fue conmigo, otra vez Él me ha bendecido, otra vez se cumplió su promesa, otra vez en su nombre he vencido, otra vez se cumplió su promesa, otra vez en su nombre he vencido. Otra vez brilla en mí la esperanza, otra vez tengo nueva alabanza, otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza, otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza. Brilla en mí la esperanza, otra vez tengo nueva alabanza, otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza, otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza.

Usted se recuerda, ¿no es cierto?, que está en Jeremías 17 y le dimos lectura del 7 al 12, ¿ya? Jeremías 17 y le dimos lectura del 7 al 12. El 9 dice lo siguiente, para los que no escucharon. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Amén. Eso dice el 9 y el 10. ¿Es Dios, hermano, indiferente o insensible? Fíjese que hay muchos que realmente creen que sí. Porque piensan, hermano, que si Él se preocupara por nosotros, las cosas serían diferentes. Fíjese que es porque nosotros vivimos en un mundo plagado de guerras, odio y dolor. Amén. Todos nos enfermamos, sufrimos y perdemos también a nuestros seres queridos. Amén. Por eso es la pregunta, hermano querido. Hay algunos también que dicen, hermano, si le importáramos a Dios, ¿no nos libraría de todos estos problemas? ¿Amén? Y lo que es peor, hermano, porque muchos maestros religiosos hacen, hermanos, pensar a la gente que Dios es insensible. ¿Amén? Por ejemplo, cuando ocurre una tragedia, dicen que fue la voluntad de Dios. ¿Amén? En la práctica, hermano, es como si afirmaran que Dios tiene la culpa de las desgracias. ¿Amén? Pero, ¿es eso verdad, hermano querido? ¿Qué nos enseña realmente la Biblia a nosotros? Según Santiago 1.13, responde ahí, en Santiago 1.13. Al estar, hermano querido, bajo prueba, que nadie diga, Dios me somete a prueba. ¿Amén? ¿No es cierto? Claro que sí. Porque su palabra, hermanos, también nos dice, y le dimos lectura en su mensaje, hermanos, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Amén? Así dice su palabra que le dimos lectura. Pero Dios, hermano, ¿no somete realmente a prueba? ¿Por qué con cosas malas Dios, hermano, no puede ser sometido a prueba? Ni somete a prueba el mismo a nadie. Por lo tanto, hermano, Dios nunca es el causante de la maldad. Amén. Esa maldad que vemos nosotros en el mundo, según Job 34:10-12, hermanos, es cierto que permite que ocurran cosas malas, pero hay una gran diferencia, hermanos, entre permitir que algo suceda y causarlo. Amén. Piense, por ejemplo, en un padre sabio y amoroso que tiene bajo su techo a un hijo ya adulto. Cuando éste se hace rebelde y decide, hermano querido, irse de casa, el padre no lo detiene. Amén. El hijo, hermanos, toma un mal camino y se mete, claro que sí, en dificultades. Y usted diría que es el padre el causante de los problemas de su hijo. Claro que no, hermano querido. Según Lucas 15, 11, 13 también nos habla de eso. De igual manera, hermanos, Dios no ha impedido que los seres humanos tomen un mal camino. Por eso, hermanos, no significa eso que Él sea, hermanos, el causante de la desgracia. Amén. Esta desgracia que ellos mismos se han buscado. Y no cabe duda de que sería injusto culpar a Dios de todos estos males que sufre la humanidad. Amén. Dios tiene buenas razones para permitir, hermanos, que la humanidad siga un mal camino, puesto que Él es nuestro sabio y poderoso creador, hermanos, y no está obligado a darnos a nosotros explicaciones, pero sin embargo, hermano, nos las da por amor. Amén. ¿Cuáles son, hermanos, sus razones? Pero sin embargo, también usted puede estar seguro, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, que Él no tiene la culpa de nuestros problemas. En realidad, es todo lo contrario, hermano, ya que Dios nos da la única esperanza de verlos solucionados, según Isaías 33:2. Además, hermano, además, Dios es santo, según Isaías 6:3. ¿Eso qué significa? Que es puro y limpio, que no tiene ninguna maldad, hermanos. Por esto y por este motivo, podemos confiar, hermanos, por completo en Él. Algo que no puede decirse de los seres humanos, que en ocasiones, hermanos, se vuelven corruptos. Ni siquiera el más honrado de los gobernantes tiene el poder de reparar que provocan las personas malvadas. Amén. Pero Dios es todopoderoso. Él puede eliminar todo el sufrimiento que la maldad ha causado. Amén. Y así lo va a hacer. Cuando intervenga, hermanos, lo hará de tal manera que acabe para siempre, hermanos, con el mal. De la luz, el resplandor, ni el sol. tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Amén. Preciosa la palabra de Dios. Siempre lo que está escrito en la Biblia es hermoso. Es una enseñanza más para cada uno de nosotros. Amén. Yo les voy a invitar que le demos gracias al Señor por intermedio de una oración, por su mensaje, y nos recordemos también de los hermanos que están enfermos y de todos sus vecinos, sus amigos, su familia. Amén. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, en este lugar te damos las infinitas gracias primeramente por la salud, Señor, por la vida que tú nos has prestado. Te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos las gracias, Padre eterno, por tu protección que tú nos das día tras día, Señor. y te damos las gracias por el alimento que tú nos das. Señor, agradecido porque hemos podido escuchar tu palabra, porque hemos podido una vez más aprender de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por eso. Siempre, Padre, estamos agradecidos de ti, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Eres bueno, Señor, con los niños. Eres bueno, Señor, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. Y que tú, Señor, si es tu voluntad, estás siempre al lado de los que están enfermos. Y si es tu voluntad, tú haces la obra con ellos. Señor, tenemos nuestra fe. Tenemos la certeza, Señor, de que tú siempre obrarás, Señor, con cada uno de ellos. Porque cada enfermo que está en los hospitales, cada enfermo que está en las cárceles, o cada enfermo que está en los hogares, saben y confían, Señor, que ellos están en tus manos y que si es tu voluntad, tú les sanarás, Señor. ¿Qué cosa hay que tú no lo sepas, Señor? Sabemos que tú sabes por qué ellos están en el lecho quizás de dolor. Sabemos, Señor, que tú le conoces su cuerpo, su ser, su mente. Y sabemos que sabes del sufrimiento que ellos tienen. Padre, gracias te damos, Señor, porque no nos cansamos de agradecerte, Padre eterno, porque tú en este momento, Señor, estás a nuestro lado. Estás con cada uno de nuestros hermanos, vecinos, amigos que están escuchándote en esta hora, Señor. Estos hermanos, estos vecinos, estos amigos, en esta hora claman a ti también, Señor. En especial, aquellos que están en problemas, en dificultades, Señor. Quizás algunos sin trabajo. Quizás algunos enfermos. Quizás algunos con un tremendo problema que no pueden solucionarlo, Señor. Pero sí saben que tú lo puedes hacer por ellos, de acuerdo a la fe que ellos tengan. Agradecidos, Señor, porque nos da la oportunidad de poder alabarte, de poder glorificarte, Señor. Y agradecido porque tú cuidas a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos de esta población, Pedro del Río Sañato, con sus alrededores. Así como cuidas también a todos los del Gran Concepción y del mundo entero. Es por eso, Padre, que no nos cansamos de agradecerte. Señor, todas estas cosas las clamamos y te las pedimos a ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. La tierra temblaba, recíbeme como uno de tus jornaleros. Recíbeme, tan solo quiero tu perdón. No soy señor, ya no soy digno que me digas hijo de mi vida.

Amén. No se olviden, mis queridos hermanos, vecinos y amigos de Pedro el Río Sañartu, con sus alrededores, de que se están entregando, por supuesto, los juguetes a los niños o niñas de 3 años y meses que están inscritos ahí en el Cefán Juan Soto Fernández. Esto se hará solamente hasta el día 23 de diciembre, ¿ya? Porque la Municipalidad de Concepción es quien está avisando que en el Cefán Juan Soto Fernández se están, hermanos, entregando los juguetes a los niños y niñas de 3 años y meses que están inscritos, y se hará solamente hasta el día 23 de diciembre. Así que vayan las mamitas con los niñitos o niñitas que están inscritos a buscar sus juguetitos en la mañana, por supuesto, ahí en el Cefán Juan Soto Fernández, ya, y díganle que escucharon el aviso aquí, por supuesto, en su radio Espacios FM 107.3, en el programa Cristiano Evangélico. No estamos solos, se llama. Dios bendiga a nuestro hermano joven Nicolás Villarriberas y a toda la familia Villarriberas, quienes están escuchándolo, por supuesto. Muchas bendiciones también para Estela Montoya y para Benjamín Vega y para sus queridas hijas, que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. El Señor bendiga a nuestro hermano Carlos Parra, a cada uno de sus hijos, a sus nietos y también a todos sus bisnietos. Que Dios les bendiga, les cuide y los guarde a cada uno. Dios bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, por supuesto. Muchas bendiciones para ellos. Y así también nosotros, como siempre, recordamos a la auditora número uno, que me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y también recordamos al hermano Juan Manuel Silva. Así que muchas bendiciones también para Nuri Cartes, para cada uno de sus hijos y sus nietos, que Dios les bendiga mucho. Y Dios bendiga, por supuesto, a nuestra hermana Sara Benimeles y a Ladino Saavedra. Y muchas bendiciones también para Carmen Carrasco, para su esposo y para cada uno de sus hijos. Y que el Señor bendiga a nuestro hermano Alberto Montero. Fíjese que hace mucho tiempo ya que no veo a nuestro hermano Alberto Montero. No sé qué pasará. No tengo noticias de él, porque él parece que vive para allá, para el Por Cruz, con Sala. Parece que vive por ahí nuestro hermano Alberto, pero yo no lo he visto. Así que si alguien lo ve, que le entregue mis saludos a nuestro hermano Alberto Montero y también para Bertita Montero, quien es su hermana carnal. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, por supuesto, que están en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde ahí que te fuiste, siempre te recordó el lugar en la iglesia donde tú te sentabas y adorabas su nombre. Vacío está, vacío está. Por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto, pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo que

alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Amén, hermanos. El Señor bendiga a Erna Alejandra, quien en el día de ayer, por supuesto, estuvo de cumpleaños. Así que la volvemos a saludar en el Señor. Y el Señor bendiga también a René Godoy, ¿no es cierto?, quien nos llamó para saludarlos. Hacían unos buenos días que no teníamos comunicación con él. Así que Dios le bendiga mucho a René Godoy, a su querida esposa. El Señor bendiga a sus compañeros de trabajo también que están con él, Paulito Astudillo, Don Mario, ¿no es cierto?, quien está ahí, y Iván Reyes, que está por ahí también. Muchas, muchas bendiciones. Y en el altar el velo. Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma. Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, en la jaula. Era presa del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo toda alegría. Lleno Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras, como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy yo con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría. Amén. Con esta alabanza, fíjese que ya estamos llegando al final de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Mi disculpa por todo lo malo, pero usted, como buen cristiano, tiene que quedarse con lo bueno, por supuesto, ¿no? Les agradecemos por la tremenda sintonía del día de hoy. Y en la sala de sonidos, Paulito Espinosa, ¿no es cierto? Y su hermano Pastor Elamo Fernández en la conducción. Nos despedimos de cada uno de ustedes, no del Señor, por supuesto, hasta el próximo lunes a la misma hora y en la misma sintonía. Eso si Dios así, por supuesto, lo dispone. Dios, hermano, les colme de bendiciones y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Y así estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor, por su programa cristiano evangélico No Estamos Solos, por espacios FM 107.7, desde Pedro del Río para el Gran Concepción. Conduce y dirige su hermano Erasmo. Nos escuchamos otro día. Te esperamos. Bendiciones. Cuando aquellos hombres le crucificaban, el sol no alumbraba.